porque hay algo que me pasó y que y cambio toda una planificación y una serie de aspectos que habíamos hasta entrenado, y eso para los asistentes es bastante complicado. La idea sería que yo intuya que ese entrenador puede seguir ese camino y ver si está disponible también, ¿no? Porque no es fácil. Exactamente. Bueno, estamos hablando con Sergio Santos Hernández, técnico de la... ¿Vas a encontrarte con algún algún conocido del otro lado, en Paraguay? Sí, claro, por supuesto. Sí. Va a estar Luisito Oroño en el banco y va a estar Javier Martínez. Sí. Esto es que si hay algo que tiene Paraguay es que va a ser competitivo, ¿viste? O sea, los paraguayos, uruguayos, son esos tipos que vos decís, no, pero mirá que Argentina está mejor que vos, o se supone, sí, bueno, probémoslo, ¿no? O sea, son como nosotros. Sí. Nosotros vamos a jugar contra Estados Unidos, y dice, sí, pero juega, sí, ya sabemos que son pobres, pero vamos a jugar, o sea, todo es posible y vamos a jugar con la mentalidad de ganar. Y Niato Oroño les va a poner esa mentalidad, y el Paradis Martínez ni hablar, y Araujo, y son tipos que van a venir a competir duro, y que nos van a tratar de hacer la vida imposible, que son piolas, son inteligentes, sí. Más allá de ser combativos, sí. Tienen oficio, así que sí, nosotros estamos preparados para jugar con Paraguay como si nos tocara jugar con una potencia europea, digamos, ¿no? Porque además en las clasificaciones, una sorpresa, todo suma. Vamos a ser sinceros, si Paraguay ganara a Argentina, en Argentina sería una sorpresa. Sí, señor. No, tampoco la pavada, ¿viste? Y una sorpresa que alguna va a haber en el torneo, en las clasificaciones, te puede dejar afuera en un torneo. Seguro. Es muy importante lo que puedas sumar en estos primeros partidos. Paraguay va a estar jugando el martes, o sea mañana, ya estamos entrando el lunes, 46, casi 47 minutos de este día lunes, con Atenas de Córdoba, y Javier, el otro día hablando con él, cuando le pregunté si... porque él había tenido un problema con la federación, qué sé yo, qué tal y otro... si va a estar finalmente en el banco, va a estar como segundo asistente de Luis Oroño en un Paraguay donde juega José Fabio como nacionalizado. Me decía, algún lío vamos a armar, decía Javier, y viniendo de parte de Javier Martín, no tengo duda que algún lío van a querer armar, o sea, basquetbolísticamente hablando, ¿no? No va a ser sencillo. Y hay alguien que me ha dado dolores de cabeza por eso. En mi carrera entera es Javier Martín, o sea, yo tenía que jugar contra Javier Martínez y ya, mirá que yo duermo a la noche tranquilo, ¿eh? Ya cuando tenía que jugar contra Javier, mínimamente dos veces te despertaba a la noche, ¿viste? Porque, bravo, sí, bravo. Sí, no, tremendo, yo lo dije cuando Javier jugador, ¿no? Dirigiendo a Leo Gutiérrez en Peñarol, siempre decía, los últimos 10 años, hasta que yo dejé de dirigir en Peñarol, había dos jugadores para contratar como jugadores franquicia para ganar la liga. Uno era para Leo Gutiérrez y el otro era Javier Martínez. Javier era ganador. No, tremendo, tremendo. No, yo no tengo duda de que los tipos van a competir. Y lo mejor que puede pasar. Después no importa si el partido es un partido que se gana por una diferencia, por otra, si se pierde, lo que sea. Digamos, si se pierde es un problema, pero... pero está bueno jugar contra equipos competitivos o mentalidad competitiva. Y ese es uno de los puntos también que tienen las ventanas, ¿no? Si uno lo mira, si uno le quiere buscar la parte positiva. La parte positiva es que Paraguay, que hace mucho tiempo que no tiene motivaciones como esta. Claro. ¿No? De pronto se encuentra jugando... Sí, está bien, contra un equipo superior, que es Argentina, pero se encuentra con una posibilidad de crecer, de medirse, de competir, de acercarse de alguna manera, sí, de aprender. Y aparte es un partido, ¿viste? O sea... Ya está con la posibilidad de decir... Siempre está, o sea, en el básquet no hay empate. No, por eso. En la cancha, tenés 50% y 50%. Y entonces, no solo vas a competir, a crecer, a aprender, a foguearte, a dar un salto en tu plan de desarrollo que vos tengas, sino que también hasta tener la posibilidad de ganar ese partido. Seguro, seguro. Así que, sí, nosotros tenemos claro, no, eso no, no lo duda nadie, que además nosotros, los argentinos somos así, ¿no? O sea, le jugamos con los dientes apretados a Estados Unidos y a Paraguay. Y a cualquier equipo del mundo, que por ahí parezca que nosotros, contra aquel, parece decía que nosotros estemos muy como favoritos, no nos interesa, o sea, siempre jugamos con la misma, o intentamos al menos jugar con la misma mentalidad. ¿Tenés ganas de dirigir? ¿Estás ansioso por dirigir o no? Ansioso no, gracias a Dios, sería malo estar ansioso. Suelo estar a veces, no es que yo no sufro de ansiedad. En este caso no. En este caso estoy con ilusión, estoy con ganas. Es raro, porque también sé que es nada. Yo a veces digo que un torneo, qué sé yo, un mundial, y eso son carreras de 100 metros, ¿no? Esta no alcanza a ser ni de 20 metros. Claro, claro. Pensá que dentro de una semana estoy sin dirigir otra vez. dirijo dos partidos en 5 días y ya está. Pero sí estoy con ganas y nada, limpio de la cabeza, no tengo ese roce, ese desgaste que te da la competencia. Yo el otro día miraba el Super 4 y digo, si yo fuera part-time y estuviera dirigiendo el Super 4 y me toca perder y después a los 2 días me tengo que meter con la selección, estaría con, o ganar, ¿no? Porque también no te da tiempo, claro, ni a festejar. No. Por ahí podría ser diferente. Pero sí, estoy con ganas, estoy ilusionado. Recién tuvimos una cena con el cuerpo técnico y obviamente me sentía con unas ganas de hablar de básquet como hacía mucho tiempo que no me pasaba, ¿no? Seguramente. La última, te lo tengo que preguntar, sos un tipo que ha vivido muchas cosas en los Juegos Olímpicos, ha compartido mucho con deportistas olímpicos, estás haciendo muchas cosas con ellos también. ¿Qué opinión tenés al respecto de esto que está pasando y que no es positivo para el deporte, esta cuasi desaparición del ENAR, si es que se lleva adelante la quita de ese impuesto del 1% a la telefonía celular, ¿no? Sí, mira, yo no me pronuncié al respecto. Si no lo querés hacer, no importa. Sí, yo no tengo problema, ¿no? Digo, no me pronuncié al respecto porque la verdad me dediqué a escuchar y a leer un poco, porque fue tan grande la sorpresa, ¿no? Primero que fue un hallazgo de un periodista, o sea, todo viene como muy raro, ¿no? Sí. Fue un hallazgo y esto es como cuando vos te vas a, no sé, a hacer un estudio y porque te duele la cabeza y te descubren que tenés algo en el pie. Claro. De pronto apareció el deporte damnificado por una reforma que pone el gobierno y prácticamente el gobierno no se ha expedido al respecto, ya no escucho una palabra oficial, salvo algunas cosas como el Secretario de Deporte de la Nación, que dijo esto se va a solucionar de alguna manera, pero no me extraña que si realmente hay dos cosas que son peligrosas, digamos. Una es si no se dieron cuenta es muy peligroso, aunque estaría la posibilidad de decir no, discúlpenos, vuelve para atrás y volvemos al mismo sistema que era para mí perfecto. Porque acá hay muchas cosas que uno tiene que saber, que porque en definitiva si no sabe, por eso uno se dedica a escuchar, no sabes cómo opinar, porque no puede ser dependiente del Estado, porque el Comité Olímpico Internacional no te lo habilitaría, tiene que ser un ente, creo que se dice autárquico, claro. Como era este del ENAR, y habían encontrado una fórmula ideal, y el deporte había explotado, el deporte olímpico explotó de una manera increíble. Yo fui testigo en el 2008 del arranque de todo esto en Beijing, con Huerta a la cabeza, y vi el antes y el después muy clarita, muy de manera muy presencial. Claro, ¿no? por eso. Por lo tanto, me niego a creer que esto no va a dar marcha atrás, y ni siquiera imagino algo que sustituya esto. Me parece que, o quiero creer que lo ideal sería que vuelva al sistema original, que se revea esa parte de la reforma, y que el deporte, el ENAR, se pueda seguir subvencionando de la manera que se estaba subvencionando, más allá de que, soy de los que creen que el ENAR también tiene que dar un paso más adelante todavía, que estoy seguro que lo va a dar. Y hay un problema grave, que es que el deporte en la Argentina está visto como un gasto, ¿no? Tanto muchas veces para los gobiernos como para el pueblo mismo. No tenemos incorporado, como en gran parte del mundo sí tienen incorporado, al deporte como una actividad que merezca una inversión como la merece la educación, la salud, la seguridad, etcétera, etcétera. Claro. El deporte es todo eso en particular. Lo veas desde el lado de la base de la pirámide, digamos, de la parte de educación, la parte de lo que significa el deporte en la sociedad, en la parte educativa de una sociedad, formativa, con valores, etcétera, etcétera, a, si lo vemos en la punta de la pirámide, como deporte de alto rendimiento, como negocio incluso, como los que saben de esto dicen que el deporte, por ejemplo, es la cuarta economía del mundo hoy, ¿no? Entonces, si nosotros atacamos al deporte y no le damos porque no le damos el valor que el deporte tiene, bueno, me parece que estamos quedando fuera de algo que el mundo está tomando cada vez con más seriedad, con más importancia, ¿no? Seguro. Así que, nada, Dios quiera que esto no sea más que un malentendido y que se pueda, y que la semana que viene estemos todos hablando de que el ENAR sigue con los actos y seguimos creciendo como hemos crecido en los últimos 10 años o 9 años, que ha sido maravilloso, ¿no? Seguro. Sergio, gracias, gracias por el contacto, nos vamos a estar viendo en estos días seguramente, así que bueno, lo mejor para esta nueva etapa que arranca, y bueno, y gracias por estar siempre, por responder a cada uno de nuestros llamados, y a esta hora mereces otro aplauso, 1:00 a.m, estar acá hablando con nosotros es una barbaridad. No pasa nada, no hay hora buena y mala para hablar de lo que nos apasiona, así que el agradecido soy yo por toda la garra que le ponen. Ahí, digamos, va extendido a tu grupo de trabajo, pero fundamentalmente a vos, que no sé cómo haces, que estás en todos lados, que nada, que abrazaste esa profesión que tenés de periodista y este deporte en particular, que es el básquetbol, de una manera que yo no lo puedo hacer, y creo que somos pocos los que podemos hacer la cantidad de cosas que haces vos para difundir este deporte y defenderlo, y encima divertirte al mismo tiempo, ¿no? Porque la pasás bien. Sí, eso se trata. Eso es increíble, así que, no, de verdad te lo digo, no como amigo, sino como alguien que sigue el básquet. Muchas veces te critico, sí, vos lo sabés, sí, y lo voy a seguir haciendo, como vos me criticas a mí, y está bien, pero es increíble la cantidad de cosas que haces por tu profesión y por este deporte, así que súper agradecido. Hernández, lo mejor para esta temporada, un abrazo enorme. Mucha suerte. Gracias, chicos. Nos vemos. Tengan buenas noches. Gracias. Un abrazo a todos. Chau. Bueno, Sergio Hernández, una nota larga. Al estilo. Se me pone la piel de gallina. Al estilo, Sergio Hernández. Al estilo.